palabras y te tengo que dejar. No sé quién tuvo la culpa que te dejase de amar. ¿Quién tuvo la culpa que te dejase de amar?